que la palabra se pueda predicar. Pero se acerca el día que esta se secará. Aunque tu sed sea grande, no te podrás saciar. Hay que tomar, ahora que fluye y abundancia y por doquier. Hay que tomar, de esa agua viva para nunca tener sed. Ahora que hay abundante, ven a tomar, mi amigo. Le pidió de su agua y ella se la negó, pues no se daba cuenta con quién ella trató. Y enseguida Cristo de su agua le ofreció. Hay que tomar, ahora que fluye y abundancia y por doquier. Hay que tomar, de esa agua viva para nunca tener sed. Si tú te dieras cuenta con quién es que hablas hoy, pues tú le pedirías y él no te negará. El agua que él te ofrece, si te puede saciar, y sedia de este mundo tú nunca sentirás. Hay que tomar, ahora que fluye y abundancia y por doquier. Hay que tomar, de esa agua viva para nunca tener sed. Oiga mi norteño, qué bueno se oye ese acordeón. Y este es el hermano JM. Abierta está para todos aquellos que quieran hoy tomar. Esa agua es gratuita, no tendrás que pagar. Jesús en el Calvario por nosotros pagó. Hay que tomar, ahora que fluye y abundancia y por doquier. Hay que tomar, de esa agua viva para nunca tener sed.